Jueves y Carato. Tengo 100 familias. Así que tengo 400 personas en total. 400 personas. Bueno, usted acaba de preguntarme al señor, no, mucho no lo conozco, pero hoy lo estoy conociendo todo. Compañero, hermano, siempre le digo hermanos y hermanos, me alegra de escucharla con sus cajitas, su campo. Me hace alegrar. Yo me acuerdo cuando fui a Maestro del Valle, en la misma cultura, en la misma caballa. Así que bueno, voy a pasar a contar un poco lo que es. Como es la costumbre nuestra, por el Chorote, cómo vivimos, cómo vivimos con los vecinos. Por ejemplo, yo soy un pescador, digamos, más joven. Pescador. Tengo mis redes ligeras, que le llamamos nosotros. Hay que usarla en tres formas, digamos. Que le llamamos a... Uno se pesca de noche a la orilla. A la orilla. Y la otra es, le diga, van a zambullir la gente a lo profundo, sin saber a dónde está el pescado. Pero por ahí se escucha adentro la esposa, digamos, la profundidad, 5 metros o más. Pero al escuchar ese ruido de los pescados, ahí nos vamos a tirar las redes así, cantidad sacar. Así era mi vida. Buen pescador. Y si por ahí no pescaba nada, no voy a pescar. Tengo que salir a buscar algún trabajito en otro lado. A veces vengo acá, a donde hemos pasado anoche, me acuerdo. Santa Rosa, cosechando pomelo, mandarina. Trabajamos 2 meses y cobramos, volvimos a nuestro, para llevar algo para nuestra familia. Así vivíamos nosotros, o yo, digamos, yo tengo 9 hijos y ya son grandes. Por lo menos ellos me ayudan, por lo menos tienen algún trabajito. Otro es maestro bilingüe. Así que, y bueno, el día, yo siempre le digo, el día que yo me muera, bueno, están ellos, quedan para siempre ahí. Y bueno, así hemos surgido. Bueno, como decía hace rato, aquí tengo un hermano, yo le digo como hermano siempre, Lucio Roca. Son la gente que más yo lo ayudo, él me ayuda. Gracias por Juan, que está allá. Un día estaba enfermo, estaba por terminar. Ellos me han salvado la vida porque ellos me han sacado del hospital de Tartagal. Me llevaron a Jujuy. Y como que el doctor de allá dice, es curable, dice, es bueno para operar, bueno. Y ahí, bueno, en este momento ya yo cumplo los 10 años de la operación. Y gracias a Dios que todavía no llego al destino, como decimos nosotros. Y bueno, me alegro de que yo pueda estar aquí, Pérez y otra gente más. Y así que, bueno, una vez más le digo a Lucio que en ningún momento habíamos discutido. Él es un buen vecino, un amigo. Y bueno, con todo, yo digo que tengo todos los amigos, empezando de Wichi a la Fontana, tengo mis amigos. Gracias por Francisco Pérez, él me hizo conocer todos los amigos. Como yo estaba en la asociación La Cámara, entonces ese día, hasta Alto la Sierra y la vertiente donde termina, tengo muchos amigos ahí. Así que yo estoy bien con los vecinos, en ningún momento y tengo problemas con nadie. Así que por eso los amigos, los hermanos, y yo estoy bien con ellos, tanto como los criollos. Y así que yo soy así. No soy bueno, pero te respeto. Yo respeto mucho. Ya tengo mi creencia y así que respeto a todos la creencia de cada uno de ustedes. Yo tengo otra creencia que yo le quiero decir Dios vivo y Jesucristo vive, así que el Espíritu Santo, así que yo eso creo, como le dije, respeto la creencia de cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias. Esto era lo poquito que yo quería decir durante la historia de ustedes. Muchas gracias. Bueno, acá para homenajearlo, Estela le va a regalar una camiseta de acá al hermano. Y también le vamos a pedir que se acerquen a los payadores chilenos.